una actividad, aprovechando que, bueno, el 13 de febrero es el marco del Día Internacional del Preservativo, bajo la consigna Cuidarnos Amor. Uh-huh. Bueno, ese día estaremos brindando información sobre la problemática actual sobre el entorno del virus. Uh-huh. Y la inmunodeficiencia humana, y vamos a estar brindando material de prevención y testeo rápido, que van a ser confidenciales, gratuitos y con resultados con no más de 10 minutos. Los resultados se podrán acceder a ellos en menos de, en no más de 10 minutos. Y esto, como decíamos, es muy sencillo. En realidad, la persona acude, se le hace un pequeño formulario que es totalmente anónimo, no va con nombre, ni apellido, ni nada. Solamente se utiliza un código para un código que es internacional de identificación. Luego pasa a una sección donde está el profesional que lo pinchará en el dedo, tipo como los estudios de la diabetes. Uh-huh. Y con una gota de sangre directamente sobre una tira reactiva se coloca, y en 10 minutos en un post-testeo, digamos, se le entrega el resultado totalmente confidencial y personalizado con una pequeña explicación y consejería. Perfecto. Y para interiorizarnos un poquito más en el tema, ¿cómo es que nace este armado de la organización de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos y este tipo de actividades? ¿El por qué? Disculpa, no te escuché, puede ser por todo. ¿Ahí me escucha mejor? Sí. Que le preguntaba del por qué surge el armado de este tipo de organizaciones, como lo son la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, la difusión de este tipo de información en las explanadas de la legislatura. ¿Por qué nace realizar este tipo de actividades? Bien, en realidad la red nace en el año 2010 por unos jóvenes de entre 14 a 30 años que no se sentían acompañados, se sentían excluidos, porque la mayoría de las temáticas siempre iban infundidas a de personas adultas, y como que las redes también estaban siempre organizadas para personas adultas, y bueno, no sentían ese acompañamiento de la sociedad. Entonces, se fue creciendo esa red, nació en Buenos Aires, actualmente... José, ¿me escuchás? José, ¿me escucha? No sé si se puede poner un poco más cerca de la ventana para lograr tener un poquito más de señal, porque la verdad es que se escucha muy mal. A ver. Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha perfecto. Buenísimo. Que nos estaba comentando que en la red participan jóvenes de 9 a 13 años. No, de 14 a 30 años. De 14 a 30 años, bien. Sí, es una red que nació en Buenos Aires en el año 2010 y actualmente se ha extendido por toda la Argentina con más de 500 jóvenes. Bien. Prácticamente ya llegando a los 600 jóvenes aproximados. Y la red nació bajo todos los chicos que son positivos, con el ideal de poder llegar y hacer un acompañamiento a otros jóvenes para que no se sientan solos. Uh-huh. La idea de este evento, que se hace el 13, sí, es poder llegar a la sociedad y que sepan el resultado. O sea, es mucho más importante saber que es positivo y saber que se puede vivir toda una vida y no vivir bajo los infundados miedos del estigma que la sociedad ha implementado durante muchos años. Entonces queremos cambiar esa mentalidad y que sepan que no están solos, que somos muchos los jóvenes que somos positivos y que podemos acompañarlo y podemos ayudarlo en lo que necesiten. Y a las personas que no son positivas, darle los métodos de prevención que tal vez no conozcan o tengan un falso conocimiento de esos métodos, para que ellos mismos puedan hacer ese cuidado, digamos. Por eso el lema de cuidarnos es amor. Perfecto. Y José, ¿cuál es la situación con respecto al virus de la inmunodeficiencia humana acá en Mendoza? ¿Se registran muchos casos? ¿Está controlado? ¿Cuál es el rol de las instituciones de salud con respecto al tratamiento de este virus? Sí, mira, en realidad tenés dos posturas, porque tenés la postura estadística y la postura real. Uh-huh. Estadísticamente, desde salud te van a decir, o desde otros medios, que se está controlando bastante bien, que hay mucha información, que se está brindando información. Pero la realidad es que nosotros, en el trabajo del campo que hacemos, hemos notado que ha aumentado, que ha crecido la población con VIH. Uh-huh. También es una realidad que antes era muy tabú todo, y ahora es como mucho más liberal, mucho como que la gente ya sale a decir su diagnóstico sin ningún miedo, o se han empezado a hacer los testeos. Antes era mucho más complicado que se realizaran estos testeos. Y existe, perdón que te interrumpa, ¿existe un real acceso a las instituciones? Si uno, por ejemplo, conociendo la ley que para prevenir este virus, si se quiere ir a realizar este testeo antes de las 48 horas para poder empezar a tratar el virus, ¿hay un acceso real para poder acceder a este testeo en los hospitales? ¿O hay trabas? Hay una pequeña complicación. En realidad los hospitales lo podés hacer, pero la mayoría de los hospitales, por ejemplo, tenés el CONI, que es el Centro de Prevención de Salud más conocido de Mendoza, en la calle Guavicruy, España, que vos te podés hacer el testeo, pero es de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Uh-huh. O sea, que sábado y domingo, perdiste, no te lo podés hacer, y si trabajás en la mañana y no podés salir de tu trabajo, no te lo podés hacer tampoco. Uh-huh. Y en los hospitales pasa aproximadamente lo mismo, porque no todos los hospitales se lo pueden hacer en horario de tarde. Es totalmente gratuito. Bien. Eso, gratuito y anónimo, porque la ley 23.798, que la ley decía, lo marca de esa forma. Pero el acceso en los horarios es medio complicado, y hay personas que por ahí no se realizan esos testeos justamente por esos horarios. De ahí es que salen las instituciones, las ONG como nosotros, uh-huh. Que realizamos estos test rápidos de modo particular. Bien. Obviamente no contamos con sustantividad del Estado, nos enfrentamos solamente nosotros y por ahí con la gente que tenemos adentro, voluntarios o personas con VIH que por ahí donan o abonan algo para, no una cuota, sino que ellos mismos te dan plata porque ven que no se puede sustentar. Pero bueno, nosotros por ahí, por ejemplo, existe Rock and Vía, que los días jueves se está realizando testeo rápido de 17:30 a 20:30 de la noche. Ajá. Entonces es como más accesible para las personas que trabajan o que estudian. Totalmente. Porque esa es la otra realidad. Hay chicos actualmente muy jóvenes, ya que la actividad sexual comienza desde muy temprana edad, que se están infectando con VIH. Entonces por ahí tienen ese miedo que se enteren los padres, o por ahí no saben que se enteren los amigos, el tema de la discriminación. Entonces uh-huh. le da miedo salir del colegio, pedir permiso, o decirle a los padres que lo lleven a hacerse estos estudios. Totalmente. Entonces es como que más accesible por ahí que en el horario de tarde, saliendo del colegio de pasada o con la excusa de que van a ir a ver a algún amigo o algo, pasen y se hagan esos estudios. Bien. Bueno, y este día, el 13 de febrero, van a estar entregando información de dónde se pueden realizar los testeos, si no se realiza ese día o si alguien le quiere informar a otra persona que se lo quiera realizar en otro momento. Y también concientizar con respecto al uso del preservativo, ¿no? Exactamente, es para evitar las nuevas infecciones y que, ¿cómo se llama?, que sepan que por ahí no hay mucha gente que sabe cómo se coloca un profiláctico, porque uh-huh. el profiláctico, al ser mal colocado, puede romperse o pincharse, y es importante que sepan. Y también las mujeres que sepan que existe un profiláctico femenino, que actualmente no es muy accesible, pero existe, y también tienen acceso. Ajá. Y que la entrega de profilácticos masculinos es totalmente gratuita en cualquier entidad pública. Bien, y si yo detecto, por ejemplo, de que en mi centro de salud, en la salita cerca de mi casa, no están haciendo entrega de profilácticos, ¿yo puedo reclamar en algún lugar, puedo acudir a algún lugar para que esto se realice? Porque son situaciones que pasan comúnmente, o que no, o por ejemplo, en este caso ustedes que son una organización de jóvenes y adolescentes, que va un adolescente a pedir preservativo y tampoco se las entrega porque es menor de edad. ¿Cómo uno debería actuar en ese en esa circunstancia? Existe un ente que se encarga de todo el programa de prevención, que se llama PAPSI, que es el Programa Provincial de SIDA, que se encuentra en la calle Federico Moreno, a una cuadra de la escuela nuclear. En ese lugar entregan profilácticos gratuitos y se puede llegar a hacer el reclamo, o ellos te pueden llegar a aconsejar dónde podés hacer ese reclamo para que, digamos, en ese instituto se empiecen a entregar los profilácticos. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces de esto y mucho más se va a estar hablando este 13 de febrero. Si nos puedes recordar la invitación, José, por favor. Sí, es en la explanada de la legislatura. Sí. Vamos a estar de 17 a 20 horas. Y nada, es el 13 de febrero, los esperamos. Después se pueden quedar a disfrutar de los babasónicos que tocarán ahí en la Plaza Independencia. Ajá, perfecto. Y bueno, también a todo aquel que quiera acompañarnos y en las actividades, estamos trabajando con voluntariado, tampoco somos todos gente positiva, así que al que le interese la idea, se nos puede acercar y comunicarse con nosotros. Y ¿Cómo puede hacerlo si, por ejemplo, no se pueden acercar ese día 13 de febrero? ¿Cómo hacen para comunicarse con ustedes? Te dejo mi número de teléfono, si querés, así bien. Se comunican. Bien, si lo querés lo podemos anunciar al aire. Dale, es 261-323-4466. Bueno, se comunica. Mi nombre es José Romero, soy el coordinador actual de la Red de Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, y acá en Mendoza. Y bueno, dentro de poco estaremos en una reunión también de prevención acá en Mendoza, donde nos reuniremos todos los jóvenes coordinadores de toda la Argentina, justamente armando un plan de trabajo para todo el año 2016 y trabajar en esta problemática. Totalmente. Una problemática que tiene que ser visibilizada, la verdad. Está dentro de lo natural y la rutina, pero no se toman las precauciones debidas. José, muchísimas gracias por mantener comunicación con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y justamente por difundir esta actividad, que son bastante importantes para la sociedad y que es hora de empezar a visibilizar, como vos dijiste. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos el 13, entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Nos encontramos el 13. Ahí estábamos manteniendo comunicación con José Romero, quien es, como nos decía, coordinador actual de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, que van a estar realizando, bueno, esta jornada para interiorizarnos y conocer más con respecto al virus de la inmunodeficiencia humana, cómo prevenirlo, cómo tratarlo y cómo hacer para... cómo exigir para acceder a las herramientas para prevenirlo. El 13 de febrero... en la explanada de la legislatura provincial.